Los dones espirituales son atributos especiales dados a cada miembro con el fin de ser usados para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Y como siempre decimos, seguramente usted está gozando de la compañía familiar después de una semana de labor. Está allí con su familia, dando gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. El gran tema del evangelismo y la testificación, ya hemos tratado dos aspectos bien interesantes, algunas definiciones que marcan la base de lo que es el evangelismo y la testificación, y que cada persona que ingresa a la iglesia es un ministro, es una persona, es un apóstol que debería comenzar a hacer el trabajo de evangelismo y testificación. Pero ¿cuáles son las herramientas que necesita para ello? Porque somos débiles, somos personas que estamos aprendiendo de esta cosa maravillosa de la evangelización. ¿Qué nos otorga esos dones? De eso vamos a conversar ahora, cómo el Espíritu Santo trabaja entregando dones espirituales para evangelizar y para testificar. Hay algo que no podemos olvidar. Esto, tanto el evangelismo y la testificación, no se pueden separar la una de la otra. Porque si yo predico y mi testimonio no es bueno, la predicación es nula. Mi forma de vida debe estar de acuerdo con aquello que estoy predicando. Y a veces hay personas que tienden a separar las cosas en el terreno espiritual. Por ejemplo, la justificación por la fe de las obras. O soy justificado por la fe o hago obras. Una de las dos, pero las dos no. No, eso no es así. Está íntimamente ligado y no se puede separar. En este caso tampoco se puede separar la evangelización de la testificación. Yo puedo... incluso puedo predicar sin abrir los labios. Es posible que la gente ve nuestra forma de vida, ve nuestro comportamiento. Por eso es que es tan importante el testimonio. Fíjate, hay personas que son ganadas solamente por el testimonio. Recordemos el caso del gadareno, cuando fue enviado por el Señor, cuando le dice: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, anda y da testimonio de lo que sucedió en tu vida. Era lo único que sabía. Él no tenía idea de evangelismo, no tenía idea de lo que significaba en las escrituras. Creo que no conocía las escrituras, pero él sabía lo que el Señor había hecho con él, y eso fue lo que contó. Y cuando el Señor vuelve a la región de Decápolis, habían personas que ya estaban preparadas para recibirle por el testimonio de esta persona. Claro, el testimonio que él había dado. Pero el Señor nos capacita para hacerlo. Y ahí donde entra el Espíritu Santo a hacer, entregar capacidades, entregar dones. En Efesios 4, 11 y 12, justamente la palabra de Dios dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles. Está hablando del Espíritu Santo, que constituye, que entrega, que da estos nombramientos y los capacita para que realicen la labor, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate, aquí se ve claramente el objetivo que tenían todos aquellos que recibieron un don. Todos tienen, claro, un mismo objetivo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo, sea el don que sea, todos tienen un mismo objetivo. Es la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia. Entonces aquí nosotros podemos ver que el Espíritu Santo nos capacita con ese objetivo, no es otro. En 1 Pedro capítulo 4 versículo 2 usa dos palabras que quizás ya nosotros las hemos conversado. 1 Pedro capítulo 4 versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido. O sea, Dios ha entregado un don a la persona. ¿Para qué? ministrelo a los otros. Mira la palabra ministro, ¿te acuerdas que lo habíamos mencionado? Sí. Cada miembro de la iglesia es un ministro, o sea, entréguelo, délo a conocer, ayude a otros, ministrelo a los otros como buenos administradores de lo que Dios te ha entregado, de la multiforme gracia de Dios. Hay un propósito, Dios entrega algo y no es para vanagloria personal, sino solamente para beneficio de las personas, para que Dios sea exaltado y glorificado por medio de ese don que Dios le ha entregado. Fíjate, sería interesante hacer una pregunta en la iglesia. Alguno de los miembros, ¿qué don tiene usted? Es posible que tenga que pensarlo un buen momento para decirnos, mire, yo tengo este y este don. Creo que tengo este. Es posible que también más de alguien nos respondan, la verdad es que no lo sé. Nunca sí. He sabido qué don es el que tengo. Tenemos que reconocer que Dios nos habilita por medio de estos dones, nos capacita por medio de estos dones. Él nos envió a hacer una labor, y esa labor no es solamente para los dirigentes de la iglesia. Esa labor la realiza todo aquel que conoce a Cristo y se entrega a Cristo. Todos pasan a formar parte del cuerpo de Cristo. Y como lo hemos dicho anteriormente, el cuerpo, aunque tiene muchos órganos, no podemos prescindir de ninguno, y cada uno cumple con su misión y hace la parte que le corresponde. Así también se espera que dentro de la iglesia cada miembro, aún el que viene recién entrando a la iglesia, se ponga en el lugar que corresponde y cumpla la misión que el Señor le ha encomendado. Pero pensando en eso, te acuerdas, habíamos conversado el hecho de los talentos y los dones. Hay una diferencia entre talento y don. El talento nace con la persona, cualidades que lleva con ella consigo. Pero el don nace cuando él se entrega al Señor. El Señor le entrega allí dones para que él trabaje, se desarrolle primeramente como un cristiano, un pilar dentro de la iglesia, y lógicamente le entregue ese beneficio a otros para que los otros también vayan creciendo. Dice 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Y esto es lo que uno debería estar, ser bien humilde y tranquilo en decir, Señor, dame el don que yo necesito, no el que yo quiero, sino el que yo necesito para hacer tu trabajo, la actividad que tú quieres que haga. Entrégame ese don, ¿no es cierto? Porque los creyentes todos son dotados, todos tienen dones, pero a veces nosotros quisiéramos tener alguno. Me gustaría ser como esa persona, correcto. Quizá, y a veces pero estamos desperdiciando lo que tenemos. Y si la respuesta del Señor es... Sabes tú que hace mucho tiempo que te lo entregué y tú lo tienes enterrado. Claro, tuviste miedo, como decía, de que se perdiera, que me lo robaran, que no ganara intereses. Claro, si no lo usaste, lógicamente no iba a pasar nada. Así que yo y creo Dios no que... quiere que en realidad le entreguemos ese don que nos dio, sino que se lo entreguemos con ganancias. Y en este sentido la ganancia son las personas que conocen al Señor. Pero recibiréis poder, dice Hechos 1:8. Mira, el poder es la dinamita, ¿no es cierto?, que hoy se conoce, dunamis. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso se cumplió efectivamente en los discípulos. Ellos recibieron el don y fueron personas diferentes, incluso algunos se admiraban lo que ellos estaban haciendo. Algo más que la iglesia recibió también de parte del Espíritu Santo está registrado en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Lo habíamos leído, y se había entonces en la iglesia, que estaba en Antioquía, profetas, maestros, y Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Mananaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y se menciona a Saulo aquí con la expresión de Saulo, interesante, ¿eh? Todavía no tiene el nombre de Pablo, aunque el significado es el mismo. Correcto, debemos recordar que el nombre Saulo generalmente él lo usaba con los judíos. El nombre Pablo era un nombre que se usaba hacia los gentiles, pero él utiliza los dos nombres, Saulo y Pablo, indistintamente. Como digo, uno para los judíos y otro hacia los gentiles. Ahora, nota que habían aquí dones que la iglesia tenía, como de profecía, de maestro, qué sé yo, pero en el versículo 2 del capítulo 13 dice, ministrando estos al Señor Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartando a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Me gusta la expresión que aparece en el versículo 2, ministrándose ellos. Ellos estaban haciendo su actividad, no cesaban de hacer, pero el Espíritu Santo vio necesario de allí sacar a algunas personas y mandarlas a otro lugar para que allá comenzara el Espíritu Santo a trabajar por medio de ellos en este otro lugar, en este otro inicio de iglesia. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Se fueron a otro lugar con el mismo don que había aquí, lo llevaron y distribuyeron el mensaje en otros lugares. Interesante esto, cómo va creciendo el evangelio. Claro que sí. Fíjate, todos los que toman la gran comisión evangelística como una responsabilidad evangélica personal recibida de Dios, serán preparados por el Espíritu Santo para desarrollarla, para cumplirla como corresponde. Entonces nosotros vemos que el Espíritu Santo nos capacita, nos da todo lo necesario a fin de que podamos cumplir con lo que Dios nos ha encomendado. No nos dejan, el Señor no nos mandó así a hacer algo y nos dejó librados a nuestra propia suerte. Puede que yo no tenga los medios, en fin. ¿Y cómo es posible que me mande a hacer algo que yo no puedo hacer? No, si el Señor nos manda, el Señor nos capacita para hacer. Y como hemos comparado con el cuerpo, la iglesia, en la iglesia hay distintos dones. El Espíritu Santo ha repartido distintos dones. Todos podemos ocupar el lugar que nos corresponde dentro de la iglesia y cumplir la parte que nos corresponda. Es posible que encontremos que es demasiado pequeño la labor que tengo que hacer, es demasiado sin importancia lo que se me han comentado, pero dentro de la obra del Señor todo tiene importancia. No hay uno menos ni uno más grande, quizá la responsabilidad es la mayor que la jerarquía que quizá uno puede pensar. Fíjate, esto me hace recordar, ¿recuerdas cuando en el aposento alto ellos llegaron y iban a participar de la Pascua? Y era costumbre de que al llegar había un siervo que lavara los pies. Dime tú, una labor tan, no sé, podía considerarse tan humilde, tan sin importancia. Y sin embargo, en aquella oportunidad no había quien lo hiciera, y el Señor Jesús se arrodilló y lavó los pies de todos sus discípulos. Ahora, ahí creo que Él nos está mostrando que no hay ninguna labor que sea pequeña y que sea sin importancia. El Señor enseñó ahí una lección a todos los discípulos y también a nosotros, a cada uno de nosotros nos enseña una labor. Todas las funciones dentro de la iglesia son importantes. Es bueno que dentro del grupo que quizá usted esté participando, y en el que participamos nosotros también, se busquen los dones que las personas tienen. Porque es bueno descubrir estos dones que hay allí, para luego hacer nombramientos y que vaya creciendo la iglesia. Porque Corintios, cuando Pablo habla en la iglesia, le dice, capítulo 12, 28 en adelante, le dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstol, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego hace unas preguntas Pablo, pero puntualmente nota cómo ha hecho una descripción Pablo de que estas cosas existen en la iglesia. Sí. Y entonces usted podría decir: y yo seré apóstol, seré enviado, en otras palabras, tendré el don de profecía, tendré el don de ser maestro, tendré el don de hacer milagros, el don de sanar a las personas, a lo mejor seré un administrador dentro de la iglesia, podré hablar en más de una lengua. ¿Qué don tengo? Y de estos hay muchos que el Espíritu Santo puede entregar en forma maravillosa. Por eso que es bueno que si usted es algún dirigente de iglesia, acérquese al pastor y diga: pastor, ¿por qué no hacemos un seminario de los dones espirituales? Y si la iglesia es muy pequeña, quizás no da como para tener un seminario en la iglesia, podría consultarse o juntarse con otras iglesias, otros grupos, y hacer un seminario para descubrir cuáles son los dones de las personas. Hay formularios que van diciéndolo, que van viendo las cualidades, las destrezas de las personas, y le van indicando hacia qué punto debería ir la persona enfocando su actividad. Porque si tiene las cualidades, tiene el don de Dios, lógicamente ese trabajo se va a hacer muy efectivo, muy grato para la persona, y en el resultado será realmente maravilloso, porque el Espíritu Santo está trabajando en base a eso. Y Pablo termina diciendo allí, procurad pues los dones mejores, dice. Y esto es un llamado para hacernos, procúrenlo, pídalo al Señor, pero para beneficio y honra de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y uno se pregunta, ¿de qué estará hablando Pablo cuando dice que muestra un camino más excelente? Si uno examina anteriormente qué es lo que ha estado hablando Pablo, está hablando de los dones del Espíritu. Y a eso se está refiriendo justamente Pablo allí. El camino más excelente, es decir, el camino del amor que se describe en el capítulo 13 justamente. Y otra de las cosas que también debemos tener presente es que por medio del llamado y la habilitación concedida por el Espíritu Santo, cada cristiano está envuelto en diferente grado y de diferente forma en la gran obra de la propagación del Evangelio. Todos nosotros pasamos a formar parte de la iglesia en que el Señor, o mediante la cual el Señor va a propagar las buenas nuevas de salvación al mundo, a un mundo que está perdido. Nosotros tenemos la misión y la responsabilidad de predicar este Evangelio. Entonces, como nos envía a predicar, necesitamos ser capacitados. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos entrega dones a fin de que podamos servir a la iglesia. Y lo hemos dicho, cada uno tiene la responsabilidad de descubrir el don que tiene y de ponerlo al servicio de Dios. Aquel que enseña debe poner esto al servicio de la causa del Señor y enseñar la palabra de Dios. Entonces, todos tenemos responsabilidad. No hay absolutamente nadie que diga, yo no toqué ningún don, por lo tanto, yo no tengo responsabilidad. No, todos hemos recibido dones y tenemos la responsabilidad de descubrir cuáles son los dones que el Señor me ha entregado y ponerlos al servicio del Señor. Hay muchos dones que otorga el Espíritu Santo en realidad. Ahí en Hechos capítulo 6 del 1 al 4 aparece algunas definiciones bien interesantes en relación a lo que Dios puede hacer con las personas para atender quizás alguna deficiencia que hay dentro de una iglesia, de alguna actividad que hay dentro de la iglesia que está siendo desatendida, pero no porque no se quiera hacer, sino porque las manos pueden hacer cierta cantidad de cosas, la mente puede trabajar en cierta programación, en cierta actividad, y más allá no. Cuando alguien toma mucho, al final no hace nada bueno, o no consigue los resultados que se quieren. Y aquí en Hechos 6, 1 al 4 dice, y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, esta es una cosa bien importante, creciera el número de los discípulos, se necesitaban más personas para atender algunas otras cosas. La iglesia estaba creciendo. Creciendo. Entonces, claro que sí. Y sí, hubo murmuraciones de los dirigentes, de los griegos, ¿no es cierto?, contra los hebreos de que las viudas de ellos eran desatendidas, o sea, había una mala distribución de la alimentación. Bueno, hay que verlo en el contexto de Hechos, porque Hechos está hablando de cómo la iglesia comenzó a crecer, tuvo algunas falencias, era una iglesia que estaba recién naciendo, por lo tanto las personas empezaron a colocar sus bienes, lo que tenían, y los compartían y hacían así el trabajo de servir a las mesas o darles el alimento a esas viudas que estaban desamparadas. Bueno, un trabajo de servicio, y pareciera que eso también, cuando la persona es bien servida, el Evangelio llega con mucha mejor claridad a sus ojos, porque está viendo la práctica del Evangelio. Y en el versículo 12, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo, dice. Alguien podría decir, bueno, ¿y entonces qué es lo que es justo? Y la verdad que lo que los discípulos están diciendo, mira, nosotros vamos a continuar haciendo, ellos lo dicen justamente más adelante, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, pero eso también hay que hacerlo, y entonces ahora lo que vamos a hacer es que busquen personas, y aquí está lo bueno, los 12 fueron y convocaron a la multitud y dijeron, busquemos ahora personas adecuadas para que hagan ese trabajo y nosotros vamos a seguir haciendo el mismo. En otras palabras, lo que ellos dijeron no es apropiado, no parece bien. Los apóstoles estaban diciendo que no debían pasar por alto tanto tiempo atendiendo asuntos materiales y financieros cuando otros los podían hacer. Y ellos siguieron predicando la palabra. Y entonces, ¿qué es lo que aparece aquí? Nosotros no vamos a abandonar nuestro trabajo, pero sí vamos a seguir haciéndolo, y eso va a ser entregado a otras personas. Y ahí aparece el concepto de diácono, ¿eh? Que hoy día aún en las iglesias está el concepto de diácono, el que sirve, el que entrega, el que hace el oficio de cuidar de la iglesia, de mantenerla bien, ordenadita, y también la visitación a los hermanos, especialmente aquellos que están necesitados. Y eso, fíjate, es lindo y hermoso. Y cuando hablamos de los diáconos que en este caso habían sido recién electos, estaban contribuyendo con el programa evangelístico general de la iglesia primitiva. Ellos eran eran parte de esta propagación del evangelio, porque estaban cumpliendo con una parte de lo que dice el evangelio. Entonces, ellos no estaban aparte de esto. No era que solamente los discípulos, aquellos que predicaban el evangelio, eran los que estaban haciendo evangelismo. Hoy día a veces se entiende mal lo que es evangelismo, porque es muy, como dijéramos, algo muy específico. El evangelio hace el evangelista. El evangelista, el que predica, el que hace campañas, ese es el que hace evangelismo. No, la iglesia está llamada a hacer evangelismo, cada uno de los miembros está llamado a hacer evangelismo. El evangelismo es la propagación del evangelio, y en eso todos tenemos parte. Todos tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Por eso que en las Sagradas Escrituras, cuando se compara con el cuerpo, la iglesia se compara con el cuerpo humano, el cuerpo, todos los órganos funcionan y hacen posible que nosotros vivamos. Así también la iglesia, todos los organismos vivos que hay allí deben funcionar en relación con la propagación del evangelio. Todos deben ponerse al servicio de Dios. Y Cristo lo dijo, que el evangelio puro es aquel que visita a las viudas, a los huérfanos. Y cuando uno habla de viudas en el Nuevo Testamento, especialmente en el momento de los discípulos, eran personas totalmente abandonadas, ¿eh? Hoy día quizás las viudas son un poquito más atendidas, tienen algunos privilegios, algunos reciben algún tipo de pagos, ¿no es cierto? No todas. Pero por lo menos ha habido una preocupación. Pero en ese tiempo, efectivamente, las viudas quedaban totalmente desamparadas, y lógicamente había que atender eso, como también predicar el evangelio. Y para que ninguna de las dos cosas quedara sin atenderse, se hizo una distribución, una reorganización de la iglesia, y se nombró a 7 diáconos para que hicieran esa labor. Pero tenemos que reconocer que los 7 diáconos eran personas realmente especiales, muy hábiles con la palabra, con el servicio, con la atención y la defensa de ese Dios que había muerto por ellos y también por nosotros hoy día. Eso es hacerlo notar, porque eran personas realmente especiales, y de hecho cuando la iglesia nombra hoy día también usa personas muy especiales para hacer ese trabajo, y damos gracias a Dios porque lo existen. Ahí están los diáconos cumpliendo los deberes en la iglesia de hoy, como lo hacían en esa época. Ahora, en relación a esto, los dones y la responsabilidad cristiana, hay una íntima relación, porque si Dios te entrega a ti algún regalo, como es un don, sí, Dios te va a pedir también cuenta de lo que hiciste con ese don, como aparece en la parábola de los talentos. Mira, y aquí nosotros tenemos que ver que es diferente al concepto que nosotros tenemos de cuando alguien nos regala algo. Si yo te regalo algo, tú haces lo que quieres con él. Si quieres, lo botas, o lo vuelves a regalar, lo regalas, o sencillamente lo dejas por ahí olvidado y se acabó. Pero en este caso no, porque el Señor nos está nos está capacitando para que nosotros hagamos la obra que corresponde. ¿Por qué? Porque hemos recibido, la Biblia dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Nosotros hemos recibido de gracia la salvación. No la merecíamos, la recibimos de gracia. Bueno, así como nosotros recibimos de gracia la salvación, una salvación tan grande, nosotros también debemos compartir esta salvación con aquellos que todavía no la reciben. ¿Y por qué no la reciben? Por ignorancia, por diferentes motivos. Pero nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, de manera que podamos llevarle el mensaje de salvación a estas personas. Ahora, cuando digo que somos instrumentos, siempre y cuando nosotros nos pongamos en las manos de Dios, porque Dios no fuerza a nadie obliga. Él nos dio una libertad, la libertad de elección, y esa libertad nosotros podemos utilizarla. Y cuando utilizamos esa libertad para bien, nos ponemos en las manos de Dios y hacemos la voluntad de Dios. Pero también tengo la posibilidad de revelarme lo que hace el pecado en mí, que me pongo rebelde y digo, ¿y por qué tengo que estar haciendo esto? ¿Por qué tengo que, qué obligación tengo yo? Y allí, bueno, cuando tomo un camino equivocado, me voy por otro lado, soy yo el que sufro las consecuencias. Pero no puedo estar culpando a Dios de esto. Eso es única y exclusivamente responsabilidad mía. Allí en Romanos capítulo 12, versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y esto está hablando de la responsabilidad de los dones, porque Dios no va a entregar un solo don a todas las personas. ¿Qué pasaría si solamente hubieran evangelistas? ¿Quién enciende las luces? Lo hemos repetido muchas veces. ¿Quién enciende las luces? ¿Quién hace el aseo? ¿Quién coloca la florcita allá adelante y coloca el mantel? ¿Quién hace que el ambiente sea agradable? ¿Quién reparte las Biblias? ¿Quién reparte los folletos? ¿Quién hace las invitaciones? Noten ustedes que hay una serie de actividades que son previas o posteriores a la evangelización. Y entonces, como decían los discípulos, nosotros vamos a seguir predicando la palabra, pero esto que está desatendido también lo van a hacer otras personas, pero vamos a hacer cumpliendo todas las funciones que hay que hacer dentro de una iglesia. Y fíjate ahí en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, hay algo interesante que debemos considerar también. En el capítulo 10, verso 19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. El Espíritu Santo se va a encargar de todo. Y el Espíritu Santo se encarga de todo. Cuando yo utilizo los dones, no soy yo el que estoy haciendo las cosas. Yo me pongo en las manos del Señor, las manos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que realiza la labor. Me utiliza a mí. Soy un instrumento para bien. ¿Y cuántas personas? A veces hay personas que dicen que ha ganado tantas personas para el Evangelio, tantas personas. Bueno, bienaventurado es que se puso en las manos de Dios y el Espíritu Santo obró a través de él para llegar a los corazones de esas personas y convencerlas de pecado, justicia y de juicio y darles la solución a su problema. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos parte de la solución y no del problema. Bueno, estamos gratos porque ha estado con nosotros durante este resumen. Yo creo que lo importante es que usted piense qué don tiene o sentir la necesidad de trabajar en la iglesia. Dios la va a habilitar para ello y va a ser un trabajo muy efectivo, muy grato, y usted mismo se va a autoedificar. Así es. Contando lo que Dios ha hecho con usted. Bendiciones, nos vamos a encontrar la próxima semana. Recuerde, el Espíritu Santo nos concedió dones espirituales para usarlos en nuestro testimonio individual y en los ministerios corporativos de la iglesia. Él nos llama a ser generosos en compartir esos dones. Recuérdelo. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo y será hasta la próxima.